Desde Asociación Civil por Yajudo el Cordón Industrial de Santa Fe, pensamos que gritar ni una menos en este 3 de junio tiene distintos significados. Desde Educación creemos que gritar ni una menos es que todos tengamos derecho a una educación pública, con acceso a la educación sexual integral, con docentes preparados y dispuestos a escuchar a sus alumnos y ayudarlos a que crezcan sin prejuicios para que se formen como sujetos libres. Gritar ni una menos es que todos tengamos derecho a un trabajo digno, respetado y en iguales condiciones, luchando por una economía solidaria y emancipadora. Seguir creando espacios de producción independiente, donde solventar las necesidades de una buena nutrición, salud y educación, pilares básicos para nuestro desarrollo, teniendo como eje nuestro entorno y la conexión que mantenemos con la naturaleza, la cual propicia todas estas actividades. Ni una menos. Gritar ni una menos en este 3 de junio significa también que haya periodismo con perspectiva de género, capaz de integrar cada una de las voces en ese grito, y que esos gritos estén presentes en las agendas mediáticas, como lo están en nuestras radios comunitarias, donde las mujeres estamos presentes, estamos en los micrófonos, estamos en la tele, estamos en los distintos formatos, porque siga siendo así y por más feminismo y periodismo popular. Linda, mil veces linda, cuánta belleza que hay en luchar. Linda, llevas adentro lo que acá afuera hay que cambiar. Ni brujas ni princesas quiere estar presente en este programa tan especial de 3 de junio de Ni Una Menos. Elegimos una poesía de Alfonsín Storni porque nos pareció que era una mujer que representaba ideas libertarias, que luchó contra los prejuicios y las convenciones sociales de su época por conseguir una mayor libertad para las mujeres. Ella en su poesía refleja la inquietud de su vida y su idea de que la mujer, a pesar de ser igual que el hombre, vive en una especie de esclavitud con respecto a este. Hombre pequeñito, hombre pequeñito, suelta a tu canario que quiere volar. Yo soy el canario, hombre pequeñito, déjame saltar. Estuve en tu jaula, hombre pequeñito, ¿qué jaula me das? Digo pequeñito porque no me entiendes, ni me entenderás. Tampoco te entiendo, pero mientras tanto, ábreme la jaula que quiero escapar. Hombre pequeñito, te amé media hora, no me pidas más. Ni una menos. Paren de matarnos. Vivas y libres nos queremos. Linda, llévame siempre en tu pollera cuando bailas. Ni una menos significa la persistencia de los asesinatos hacia las mujeres, la persistencia de los femicidios, la necesidad de seguir gritándolo da cuenta de las injusticias que se siguen cometiendo. No solo porque hay asesinatos que siguen impunes, sino también por el tipo de condena que se le ponen a estos asesinos. Pero también la necesidad de trabajar fuertemente en la prevención, porque es fundamental poder ir hacia las razones que generan las violencias hacia las mujeres, razones que tienen que ver con desigualdades fuertemente enraizadas en una sociedad que distribuye injustamente la riqueza, en una sociedad donde el conocimiento, en donde la ciencia beneficia a unos pocos y donde todavía persiste amplios sectores de pobreza, fundamentalmente dentro de los sectores femeninos, identidades femeninas, y por eso tenemos que gritarlo. Nosotros este año lo vamos a vivir en este contexto de aislamiento social preventivo. Las calles las tenemos vedadas, pero nos las ingeniamos para hacernos oír a través de los medios de comunicación, a través de las intervenciones, de las instalaciones que van a poner, van a hacer público las necesidades por las que atraviesan las mujeres, pero fundamentalmente la urgente atención de los femicidios. Nosotros consideramos como mujeres trabajadoras que es fundamental el trabajo que se realice en relación a la prevención. La ley Micaela, por cierto, es un paso muy importante para poder desalojar y poder transformar las formas de violencias que rigen en los distintos niveles estatales y también en las organizaciones sociales y políticas. Y el hecho de que sean los sindicatos quienes capacitan a sus afiliados y afiliadas es importantísimo, porque somos las mismas mujeres sindicalistas las que vivimos atravesadas por distintas formas violentas que, a pesar de ser sutiles, hay que desnaturalizar. La lucha de las mujeres es una lucha por justicia social, por más igualdad, y en eso nos comprometemos en este 3 de junio. Silvana Cadaía, secretaria adjunta del SADOM, Sindicato Argentino de Docentes Particulares. Soy Gaby Cerícola, del Sindicato de Luz y Fuerza. Estoy a cargo del área de Relaciones Intersindicales, Derechos Humanos, Género e Igualdad. El Ni Una Menos es lucha, es militancia, es mirar la realidad que nos atraviesa y ver cómo nos arrebatan la vida por el solo hecho de ser mujeres. El aislamiento social y preventivo dejó en evidencia la vulnerabilidad del género, como también las situaciones de injusticia y desigualdades con la cual día a día lidiamos las mujeres. Hoy es un 3 de junio distinto, no nos va a encontrar en la calle, no nos va a encontrar unidas, no nos va a encontrar marchando, pero vamos a estar presentes, vamos a estar en la lucha desde cada uno de nuestros lugares, vamos a seguir reivindicando los derechos de las mujeres. Vamos a seguir luchando por mayor igualdad, por mayor justicia social, y vamos a seguir gritando todas juntas que vivas y libres nos queremos. Hoy, 5 años después del comienzo de esta lucha por Ni Una Menos, después de tantos femicidios, después de tantas muertes aberrantes, seguimos pidiendo para que no nos maten más. Seguimos diciendo Ni Una Menos porque nos siguen matando. Nos siguen estigmatizando por ser mujer. El humor machista sigue siendo naturalizado. Nos siguen violentando mediante los símbolos, en los hospitales al parir, en la calle mediante insultos. Hoy seguimos luchando porque el machismo no se extinguió, y hasta que eso no pase, no vamos a parar. Hasta que Ni Una Menos sufra esta maldita herejía llamada patriarcado machista. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. Fuego Feminista es una organización diversa y horizontal que funciona a lo largo del cordón industrial. Desde nuestro colectivo, creemos que gritar Ni Una Menos en la región significa exigir más actividades de promoción y prevención, tanto de la salud integral como en violencia de género por parte de los estados municipales y comunas. Garantizar el acceso a un sistema sanitario de calidad. Mayores recursos destinados a las áreas de géneros del cordón, para que se logre un acompañamiento seguro y eficaz en una situación de violencia. Para que en la región no haya otra Joana Romero, necesitamos que quienes cumplan funciones públicas, tanto en la salud, en el Estado y en las fuerzas de seguridad, se capaciten desde una perspectiva de género y se cumpla con la formación que exige la ley Micaela. Nuestro desafío es seguir encontrándonos y uniéndonos, creando lazos de amor y sostén que nos permitan luchar juntas, fortaleciendo las redes que el feminismo va tejiendo a lo largo del mundo, y en particular en nuestra región, pensándonos como mujeres del cordón industrial. Por eso, este 3 de junio, gritamos ni una menos. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Mujeres de Almas Tomar, gritamos ni una menos. Por las que ya no están, por las que no pueden. Por la efectiva implementación de la Ley Micaela en todos los estamentos del Estado. En todo nuestro pueblo, pueblo andino. Ni una menos. Vivas nos queremos. Se cumplen 5 años desde ese primer Ni Una Menos que nos encontramos en las calles en forma espontánea por el brutal femicidio de Kiara Páez, asesinada a golpes, embarazada y de 14 años. Este año nos encuentra en pandemia, sin poder encontrarnos, abrazarnos, levantar el pañuelo y marchar, pero nos encuentra también con el mismo compromiso. Reclamamos políticas públicas y mayor presupuesto. Reclamamos también por protocolos en violencia de género y laboral en todos los lugares de trabajo. Aplicación efectiva de la Ley Micaela y de la Ley Brisa. Emergencia nacional en violencia de género. También reclamamos por condiciones de trabajo dignas para todas las trabajadoras y reconocimiento del trabajo no remunerado que se vio acrecentado en estos tiempos. Desde la bancaria de Rosario gritamos: todas las víctimas de femicidio presentes, vivas nos queremos. E invitamos a compartir en redes fotos y videos con pañuelos o cintas violetas colgadas desde los balcones, ventanas o puertas. Con el hashtag Ni Una Menos Rosario. El primer paso es pedir ayuda. Puedes denunciar comunicándote al 144. Hoy me levanto otro día siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV, que supo llera, que era fiestera y su asesino, que me voy de mi casa, quién sabe si podré volver. Desde la Cámpora Granadero Baigorria nos sumamos a las acciones por el Ni Una Menos, entendiendo que sin igualdad de género ni equidad de derechos nunca podremos transitar una vida digna, libre de violencias en la calle, en el trabajo o en nuestras casas. Exigimos la aplicación de la Ley Micaela en todos los organismos del Estado, capacitando con perspectiva de género en todo el cordón industrial. Invitamos a las compañeras de las vecinas localidades a adherir a la lucha por el cupo laboral trans y la erradicación del acoso callejero, con políticas de género que actualmente están siendo aplicadas en nuestra ciudad. Sin justicia social no hay ni una menos. Vivas nos queremos. Que mis auroras no mueran más en manos de este sistema que nos condena, y vamos a gritar el nombre de las que ya no están. Hola, buenos días. Mi nombre es Patricia Molina, pertenezco al área de género municipal de Granadero Baigorria, como también soy integrante de Mirabal y de REMUA, Red de Mujeres en Alerta. Mis inicios fueron en Mirabal, mis compañeras desde siempre nacimos allí, y realmente nuestro nacimiento fue ni una menos, el 3 de junio de 2015. La verdad que en esta fecha nos trasciende, nos atraviesa de otra manera, particularmente. En este Ni Una Menos creo que hay dos cosas que quiero rescatar. Son la sororidad y la empatía que pudimos establecer dentro de las redes, porque nuestra lucha ha sido muy colectiva en el cordón y hemos podido estar atentas a lo que fue surgiendo en este aislamiento, y trajo buenos destinos, buenos acompañamientos, buenos momentos para las mujeres que realmente lo necesitaban o a compañeras que lo han necesitado. Ese es un punto que creo que hay que revalorizar toda la lucha del cordón, de las mujeres del cordón, con lo que hemos logrado dentro de esta pandemia. Y otro punto que no es tan grato, que es que este Ni Una Menos, donde grito, donde aclamo, donde duele pedir la palabra cuando decimos como Ni Una Menos, hashtag Ni Una Menos, ni una menos persona, ni una menos mujer, ni una menos de nosotras, ni una menos de nuestra familia, ni una menos niña, ni una menos mujer, ni una menos mayor, adulta. No es solo eso. Creo que me preguntaba, ¿no?, ¿por qué tanto hay que visibilizar lo que nos está pasando a las mujeres? ¿Por qué tanto tenemos que mostrar y luchar y gritar en las calles? Hoy no estamos en las calles, pero estamos en las redes, estamos en las radios, en los medios, entre nosotras mismas. ¿Por qué? ¿Cuánto más hay que contarle al otro que nos están matando? Y de la manera que nos están matando. La verdad que estoy como, perdónenme, pero estoy como así como en esto muy dolida, porque los relatos que se escuchan de las mujeres que perdieron su vida, que sus hijos perdieron sus madres, sus mamás perdieron a sus hijas, son espantosos. Entonces no puedo creer que esta sociedad no se espante de lo que nos va sucediendo a las mujeres y estemos tan atentos a, y no desvalorizo, no lo pongo en la misma línea, lo pongo sobremanera, lo que nos está pasando a las mujeres al día a día de una pandemia. Dejen de matarnos, ni una menos. Gracias. Hola, buen día. Soy Andrea Borghi, enfermera del Hospital de Granadero Baigorria, Eva Perón. Y hoy quiero decir muy fuerte, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Hola a todos, soy Meli Chescati, estudiante de Trabajo Social y Acompañamiento Terapéutico, una de las organizadoras de Colectiva Feminista Baigorria. Bueno, esta colectiva surgió junto a mi amiga y compañera May Rodríguez. Las dos somos oriundas del Cordón Industrial, yo soy de Granadero Baigorria y ella es de la ciudad de Capitán Bermúdez. Nuestro trabajo juntas comienza en el verano del 2017 con la idea de poder armar un espacio de encuentro y escucha para las compañeras que sufrían violencia de género dentro del Cordón Industrial. Bueno, y ahora las voy a dejar con mi compañera que está acá conmigo. Hola a todos, soy Candela Caseta, tengo 22 años, estudiante de Bellas Artes de la UNR, también soy del Cordón Industrial de la ciudad de Granadero Baigorria. Mi objetivo, junto a las compañeras de Colectiva Feminista Baigorria, es poder hacer arte político en conjunto, realizando intervenciones en la calle, a la hora de juntarnos a marchar, exigiendo justicia por cada femicidio que ocasiona la sociedad patriarcal y misógina en la que vivimos. Las mujeres nos organizamos para exigir ni una menos. Esta vez no será en la calle, pero sí desde nuestros hogares. Retomando la idea de Cande, para poder gritar todas juntas este 3 de junio, tan distinto que no nos tienen las calles, pero sí movilizadas como siempre, les traemos un documento que fue utilizado en la intervención artística rumbo al 8M. En donde exigíamos lo que hoy seguimos exigiendo y dice así. Intervenimos este momento para comunicarles que estamos siendo violadas, abusadas, precarizadas, violentadas, acosadas y maltratadas. Intervenimos porque estamos cansadas de ser mutiladas, quemadas, descuartizadas, metidas en bolsa de consorcio y tiradas como si fuésemos basura. Intervenimos porque estamos hartas, porque cada 23 horas aproximadamente una compañera muere en manos de un varón violento, que criamos y avalamos todes cuando no respetamos ni hacemos que se garanticen las principales leyes que buscan eliminar la violencia de género. Leyes como la educación integral y la ley Micaela. Cuando votamos a gobiernos neoliberales que destinan cifras mínimas como 11,36 pesos por mujer, disminuyen el presupuesto que es destinado al Instituto Nacional de las Mujeres y cierran el Ministerio de Salud. gobiernos que se siguen rigiendo con reglas del medioevo y encajonan el proyecto de interrupción legal del embarazo. Intervenimos porque queremos infancias libres de prejuicios y adoctrinamientos, porque queremos ver más personas trans copando en las universidades públicas. Queremos poder vestirnos como querríamos, sin que nos griten puta en la calle. Intervenimos por nuestras madres, hijas, nietas, amigas, compañeras, que hoy ya no están. Intervenimos porque estamos vivas, pero no sabemos hasta cuándo. Por todo esto exigimos ni una menos. ¡Viva nos queremos! Soy Paula, militante social y perteneciente a Estación Cultural. Este 3 de junio, a 5 años del primer Ni Una Menos, en el cordón industrial, seguimos gritando más fuerte que nunca, todas juntas y unidas. El Ni Una Menos es el grito por cada piba que nos arrancaron. Es el grito por Joana Romero, asesinada por Fabián Gamarra en la ciudad de Capitán Bermúdez. Es el grito por Paula Perazzi, desaparecida en San Lorenzo hace 8 años. Gritamos porque nos queremos vivas. Nos queremos libres porque queremos caminar nuestras calles sin miedo. Exigimos la implementación de la ley Micaela en cada ámbito y en cada rincón de nuestras ciudades. Queremos decidir sobre nuestros cuerpos. Por eso también seguiremos exigiendo aborto legal, seguro y gratuito. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. En esta fecha en particular, como en tantas otras fechas que fueron hitos fundamentales en la historia de la lucha de las mujeres, los docentes decimos que ni una menos es también que las niñas y jóvenes accedan a todos los niveles educativos, para que ser amas de casa y madres no sea un único destino obligado. También decimos que la ESI, es decir, la educación sexual integral, debe ser una bandera enarbolada no solo por los y las educadoras, sino por toda la sociedad, porque la ESI enseña valores, cuidado propio y del otro, autoestima, responsabilidad y a corregir los mitos y prejuicios que tanto abundan. Todo esto para construir un mundo no sexista, sin violencia física ni simbólica, donde las mujeres accedamos libremente a puestos de decisión públicos y privados que nos aseguren justicia, equidad e igualdad. Por eso, desde AMSAFE San Lorenzo decimos, ni una menos, vivas y libres nos queremos. Desde la colectiva de docentes feministas del cordón industrial, gritamos ni una menos, hoy sin el abrazo sanador de las compañeras, pero siempre en la lucha por un mañana mejor, con la certeza de que será posible, a través de la implementación de la ESI, en todas las instituciones y niveles educativos, con la correcta aplicación de la ley Micaela por parte del Estado y con la aplicación de la misma y adaptación en nuestras relaciones interpersonales, sin desconocer la transformación que podemos hacer desde nuestros vínculos íntimos, esperando, como siempre, contar con el apoyo, la voluntad, el financiamiento y la decisión político-social que no puede desconocer la realidad que hoy se lleva una piba todos los días. A 5 años del primer Ni Una Menos y como integrante del movimiento de mujeres, valoro positivamente la construcción que se ha realizado, la interpelación a los 3 niveles del Estado, se ha logrado la jerarquización de las áreas de género en todos los niveles, nacional, provincial, municipal, pero además hay un criterio y una unidad de acción entre las mujeres y las personas del colectivo de la diversidad como nunca antes se había logrado en nuestro país. Nosotras no somos responsables de las violencias que no se previenen y tampoco tenemos que darle cabida a las propuestas políticas que nos excluyen en tanto protagonistas que somos de este momento histórico que viene para quedarse. Además, en materia de femicidios y de acuerdo a los datos que relevamos desde el Observatorio de Violencias Machistas y Femicidios de la Corriente Mujeres, los datos son aterradores. Los datos indican que la violencia heteropatriarcal y machista continúa, avanza y es incrementada día a día. En lo que va de este año, es decir, desde el 1 de enero al 31 de mayo, hemos relevado 144 femicidios, 24 de ellos ocurridos en la provincia de Santa Fe, 9 en contextos de criminalidad y 12 en la ciudad de Rosario. Más allá que este 3 de junio no podamos salir a las calles por la pandemia y por los cuidados sanitarios que nos estamos obligadas en el aislamiento social y preventivo, nosotras gritamos, ni una menos, libres, vivas y desendeudadas nos queremos. Dicen que desaparecí porque andaba sola por ahí, porque usaba la falda muy corta y se la pasan culpándome a mí. Bueno, hola, Aporiajú, ¿cómo están? Soy Tati, del Espacio por la Memoria. Todos los días, en promedio, una mujer es asesinada por el solo hecho de ser mujer. Y así podríamos resumir una problemática muy compleja que atraviesa todos los niveles sociales, pero sobre todo los más vulnerables, y que está presente en todo el país. Y lo peor es que todavía no encuentra una respuesta del Estado acorde a la gravedad del asunto. Por eso, y si bien es cierto que gracias al esfuerzo incansable de los movimientos de mujeres, este tema se impuso en la agenda del poder político, no es menos cierto que las herramientas institucionales que hoy existen para combatir esta situación son insuficientes y están desfinanciadas y obviamente son incapaces de alcanzar el objetivo que persiguen, que es prevenir, asistir y erradicar la violencia contra las mujeres. Los femicidios se mantienen o es más, se encrudecen y el presupuesto para prevenirlos no alcanza. Por eso es que hoy desde los organismos sociales exigimos que se declare la emergencia social en materia de violencia contra las mujeres, porque necesitamos respuestas urgentes, que no solo disminuya el número de víctimas, sino que atienda la primera preocupación de una víctima, que es estar segura y a salvo luego de que se anima a denunciar. Esto solamente va a ser posible con un Estado que haga cumplir las leyes como la ley Micaela de manera efectiva y que se destinen los recursos necesarios para que estas leyes puedan aplicarse a lo largo y ancho de la Argentina. No alcanza con declaraciones a los medios y homenajes en las redes sociales, no alcanza con llevar un cartel o participar en alguna marcha, visibilizar no es suficiente. Necesitamos políticas públicas concretas. Urge. En el cordón industrial, capacitación en perspectiva de género a través de las organizaciones municipales y provinciales de los sectores de salud, seguridad, educación. Urge que haya médicos forenses en las comisarías de la zona para documentar lesiones y que éstas sean tomadas en serio. Urge que las mujeres víctimas tengan respuestas claras a sus necesidades, porque muchas veces el agresor es sostén económico de su familia y el primer miedo de una mujer es ¿dónde voy a ir? ¿O qué le voy a dar de comer a mis hijos? Y a veces la falta de respuesta a estas preguntas y a estos miedos hace que las víctimas vuelvan con sus agresores, poniendo en peligro de nuevo su vida. Urge que la educación sexual integral también sea efectiva en todos los niveles de educación, porque es la construcción también de nuevas masculinidades lo que a futuro puede garantizar que el género masculino deje de ver a la mujer como objeto de pertenencia y empiece a verla como sujeto de derechos, derechos que deben ser respetados. Desde el inicio de la cuarentena hubo un aumento del 40% en las denuncias de mujeres que sufren violencia de género, en la línea 144. Sin contar con todas las denuncias que se hacen en líneas locales que no llegan a figurar en el registro nacional. Más de 50 femicidios en menos de 2 meses. En menos de 2 meses de confinamiento, donde estas víctimas conviven con su agresor a diario. Esta es la cifra más alta que se registró en Argentina en los últimos 10 años. No solo que no se logra disminuir, sino que esta situación empeora. Por eso es que hablamos de una emergencia. Necesitamos compromisos reales de parte del Estado y del Poder Judicial y necesitamos recursos, porque sin recursos no podemos hablar de prevención y sin prevención nunca vamos a tener ni una menos. Linda, mil veces linda, cuánta belleza que hay en luchar. Linda, llevas adentro lo que acá afuera hay que cambiar. Linda, ¿cómo buscaste? Cuando buscaste la libertad. Linda, vos me enseñaste a no quedarme por la mitad. Deséame suerte, haceme fuerte para contar. Linda, llévame siempre en tu pollera cuando bailas. Dame amor, dame paz, dame por donde te vas. Dame, no quiero mentir, dame que no me dejes. Mejor, dame que quiero reír, dame aprender a llorar, dame lo que quieras dar. Cuando te vi, yo quise más. Dame por donde te vas, dame, no quiero mentir, dame que no me da igual. Cuando entendí, yo quise estar. Y la